the living dead. I'm giving it up so plain, I'm living my life in vain. And where am I going to? I gotta really try, try so hard to get by. And where am I going to? Bienvenidos al delirio. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas un domingo más aquí en Utopía, El Delirio, un programa que te acompaña hasta las 6 de la tarde. Hola Derek, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, que bueno, tenemos hoy bastantes cosas para un delirio de domingo y vamos a comenzar con, bueno, habrá diferentes entrevistas. Una entre ellas es sobre el nuevo centro social ocupado en Madrid, Casa Blanca. También hay una entrevista con el Comité de Apoyo del Movimiento Sin Tierra aquí en Madrid, ¿no? Y también hablamos más del Movimiento Sin Tierra porque traemos a una invitada bastante especial. Sí, bueno, y también habrá otra entrevista a la plataforma Bologna Fucking Approved, que nos van a volver a acompañar para contarnos sobre las detenciones que han sucedido durante esta última semana y media aquí en Madrid. Y también hablaremos sobre lo que está aconteciendo en México. Os dejaremos también con un audio sobre los últimos acontecimientos, concretamente, Derek, si tienes más detalles. Bueno, vamos a hablar de los ataques paramilitares que se están sucediendo en San Juan Copala. Bueno, más que hablar, vamos a escuchar una rueda de prensa que dieron la organización Vocal, que está ahí en Oaxaca. Y luego, bueno, vamos a darle lectura de una breve noticia sobre una acción que se ha saldado con una serie de detenidos, una acción que tenía como motivo la solidaridad con el preso anarquista en Grecia, Yanis Dimitrakis. Te puedes quedar con nosotras hasta las 6 de la tarde escuchando El Delirio en Radio Utopía. And he put his name in my chorus in the dark before the dawn, so that in my time of weakness I remember it's his song. He's got a line in the water, he's a fisherman. He's got a lot on the line, he's a fisherman. He's a fisherman, he's as wise as a prize fighter. He's like a soul miner, mining souls on down the great divide. Always a fisherman. Bueno, y empezamos ya con las primeras informaciones de esta noticia que traía Derek. Sí, bueno, empezamos pues eso, con la noticia de que ha sucedido en Argentina. El martes, alrededor de 50 manifestantes realizaron una acción de protesta en la Embajada de Grecia exigiendo la liberación de Yanis Dimitrakis, que es un militante anarquista preso en Atenas desde 2006, y aparte por la liberación de todos los presos políticos. El saldo de esta acción es de 5 detenidos, uno de los cuales se encuentra internado en el Hospital Fernández por los golpes recibidos por la policía. Todos los detenidos son acusados por resistencia a la autoridad y daño agravado. Entonces, bueno, el martes pasado se manifestaron frente a la Embajada de Grecia 50 jóvenes pidiendo la libertad a Yanis Dimitrakis. Y cuando estaban terminando la actividad de protesta, fueron atacados por lo que parece ser son dos hombres con armas de fuego que parece ser eran parte de la seguridad de la embajada griega. Entonces, bueno, luego después de estos disparos se produjeron corridas y la policía se acabó saliendo a cazar a los jóvenes por las calles de Recoleta. Finalmente detuvieron y golpearon a 5 manifestantes, uno de los cuales, como ya hemos mencionado, está internado en el hospital por los golpes recibidos. Los detenidos, asimismo, han estado incomunicados, y motivo por el cual hay distintos miembros de diferentes organizaciones sociales, políticas y derechos humanos en vigilia frente a las dos comisarías donde se presupone, según los rumores, están internados estos dos manifestantes. Entonces, bueno, por ahora sencillamente acabar con que desde Argentina se llama a todas las organizaciones a solidarizarse con los detenidos, comunicándose a las comisarías para confirmar el lugar de encierro de los que se manifestaron. Escucha El Delirio todos los domingos de 4 a 6 de la tarde en la 102.4 de la FM o en radioutopía.es. La repetición los miércoles de 1 a 3 de la tarde. La inmensa mayoría de la humanidad tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Y nos puedes seguir a través del delirio.wordpress.com. Si tienes algo que decir, escríbenos a programaeldelirio@gmail.com. Otros hechos. Estos tuvieron lugar el 27 de abril de este año, unos hechos de violencia en la caravana de observación y solidaridad con el municipio autónomo de San Juan Copala, en México, donde fue agredida a balazos por el grupo paramilitar de la Ubisoft, que se cree vinculado al PRI, donde resultaron asesinadas Betty Cariño Trujillo y Giri Jacola. Demuestran estos hechos el grado de violencia e impunidad con que se sigue manteniendo en el poder el asesino Ulises Ruiz Ortiz. El partido en el poder PRI y los caciquismos locales y el paramilitarismo en los que se sustenta este partido político con las comunidades indígenas y campesinas del estado de Oaxaca. Vamos a escuchar un audio, concretamente os dejo con él ya mismo. Ocupada y lo que venimos sucediendo en los días subsecuentes. Aquí están conmigo dos compañeros, forma parte también de Vocal, Roberto Valencia y Daniel Arellano, quienes también estuvieron en esta emboscada del día 27. Los otros dos compañeros de Vocal que también estuvieron en esta emboscada, uno de ellos está hospitalizado, se lo llama Bautista Jiménez, está tomada, y Mónica Citlali, quien está en este momento en una. La presentación de una denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por estos hechos también. Nos estamos nosotros tres Declaración política de Bocal sobre la agresión paramilitar que sufrió la caravana de observación y solidaridad con el municipio autónomo de San Juan Copala el día 27 de abril del 2010. Los hechos de violencia del 27 de abril de este año, en que la caravana de observación y solidaridad con el municipio autónomo de San Juan Copala, de la cual nuestra organización formaba parte, fue agredida a balazos por el grupo paramilitar del auditorio PRI, donde resultaron asesinados los compañeros Betty Cariño Trujillo y Giri Yacola, demuestran el grado de violencia e impunidad con que se quemasizó el poder del asesino Luis Ortiz. El partido del poder PRI, los castigos locales y el paramilitarismo en los que se sustenta este partido político en las comunidades indígenas y campesinas del estado de Oaxaca. El día de ayer, 29 de abril de 2010, aproximadamente a las 12 del día, finalmente nuestros compañeros Noé Bautista y David Venegas, integrantes de Bocal, lograron romper el cerco paramilitar y llegar a la ciudad de Tuxtlahuaca, donde anunciaron que los compañeros periodistas de la revista Contra Niña, David Celi y Erika Ramírez, seguían con vida y que al estar imposibilitados a caminar por los balazos que recibió David Cilia, exigían de inmediato una operación de rescate, la cual por las presiones realizadas por sus familiares y equipo de trabajo y por la evidencia de vida entregada por nuestros compañeros en un video a sus familiares, finalmente fue realizada el día de ayer, lográndose la recuperación de estos compañeros que ya hoy se encuentran recuperándose satisfactoriamente de la agresión de vida. Sin embargo, la recuperación de los cuerpos de los asesinados, la curación de los heridos y el rescate de los desaparecidos no resuelven el problema fundamental en San Juan Copala y por el cual la caravana de solidaridad y observación fue organizada y convocada. Esto es, el estado de sitio y los asesinatos impunes que el PRI Uvisor mantiene contra el municipio autónomo de San Juan Copala, con la complicidad total con el gobierno del estado encabezado por Luis Ruiz Ortiz. Desde noviembre de 2009 hasta este mes de abril ha habido 19 asesinatos impunes a habitantes del municipio autónomo de San Juan Copala por parte del PRI Uvisor, quienes también les tienen cortada la energía eléctrica y mantienen la entrada de un retén en que les impiden incluso la entrada de alimentos a las mujeres. Durante los días que duró la desaparición de los compañeros, se pudo constatar que las agresiones armadas al municipio autónomo de San Juan Copala por parte del PRI Uvisor son recurrentes y permanentes, que la complicidad del gobierno estatal es abierta y descarada, y que creemos firmemente que se prepara una agresión paramilitar de grandes proporciones en contra de los habitantes del municipio autónomo de San Juan Copala. Creemos que este ataque paramilitar y lo que pueda suceder después tiene como objetivo principal el destruir un proceso que busca la unidad de la nación triqui desde la organización autónoma de un pueblo indígena que por décadas ha vivido de la división y la violencia entre hermanos provocada por intereses de control político del partido de Estado del PRI. Creemos que este ataque es también dirigido a todos los procesos de construcción de autonomía que comunidades y organizaciones en Oaxaca luchan por construir una forma de vida alejada del poder estatal y de todos los partidos políticos. Responsabilizamos de esta agresión paramilitar al PRI Uvisor por ser el grupo armado que directamente llevó a cabo estos crímenes el día 27 de abril, pero también a Luis Ruiz Ortiz por tolerar hasta el extremo de la complicidad la existencia de estos grupos y a Ariel Pérez Magaña, candidato priista al gobierno del estado, pues dadas las macabras tradiciones del poder en Oaxaca, estos actos de violencia forman parte de la mano dura que los candidatos a la gobernadora priista hacen de presentación a la sociedad para mantener el control político por la vía del terror. Hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones del Movimiento Social de la APO y al Movimiento Social de nivel nacional e internacional a poner sus ojos en San Juan Copala y a organizarnos en un futuro inmediato en una gran caravana de solidaridad que rompa el cerco que mantiene el PRI Uvisor contra el municipio autónomo de San Juan Copala, así como un llamado a todo el Movimiento de Construcción de Autonomía a nivel nacional para que unamos fuerzas en la defensa de la construcción de autonomía en todos aquellos lugares de México donde pueblos, organizaciones y movimientos están tomando la decisión de buscar una vida justa y con bienestar y libertad por la vía de la autonomía política, económica y cultural. Hacemos un llamado a compañeros del mundo que laboran en la tarea de observación internacional a mantenerse atentos al proceso de lucha de los pueblos de Oaxaca, que como ha demostrado la brutal emboscada del 17 de abril, se encuentra en una espiral creciente de violencia y agresión por parte del gobierno y paramilitares. Exigimos que el asesinato de los compañeros Betty Cariño de la Organización Cactus de Derechos Humanos, incansable luchadora por la Madre Tierra, de Jimmy Yaco, la Conservadora Internacional para la Paz, Justicia y Seguridad, no quede en impunidad y que toda la tensión estatal, nacional e internacional que esta agresión ha provocado entre la sociedad, los movimientos sociales y la prensa, sea volcada a la causa que nos hizo organizarnos y acudir en caravana de solidaridad ese fatídico día del 27 de abril y que es y ha sido y será romper el cerco sobre San Juan Copala e impedir una agresión paramilitar de dimensiones mayúsculas por parte del PRI Unisón. Asimismo, nos solidarizamos con los compañeros Omar Esparza de Cactus y Jorge Albino, vocero del municipio autónomo de San Juan Copala, por las amenazas de muerte que han recibido de parte del Unisón y el gobierno de Ulises Ruiz. Hacemos responsable de cualquier agresión que pueda ocurrir en contra de los ingresos de nuestra organización vocal a Ulises Ruiz, al candidato priista a gobernar Oaxaca, Eliel Pérez Magaña, y el Unisón PRI. Fraternalmente, voces oaxaqueñas construyendo autonomía y libertad vocal, Oaxaca de Magó, ciudad de la resistencia, a 30 de abril de 2010. Pues bien, compañeros de la prensa, este es el documento que tenemos intención de darles a conocer el día de hoy. Es nuestro punto de vista acerca de estos hechos. Hay bastante. David, ¿qué perspectiva? A ver, mire, termino de entregar el comunicado y empezamos a la parte de preguntas, no se preocupen, hay bastantes. ¿Qué perspectiva tenían ustedes al asistir a esta caravana, David? ¿Cuál era el panorama que habían ustedes ya evaluado? Bueno, nosotros antes de esta caravana intentamos en otra ocasión con los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y obvio en coordinación con las autoridades autónomas de Copala, acudir a esta comunidad a hacer una actividad también, en ese caso por parte de la lucha nacional por la libertad de los 13 políticos de Atenco. En aquella ocasión igualmente fue amenazada la caravana y en aquella ocasión se tomó la decisión de no entrar. Pensamos que esta vez, dada todas las circunstancias de la presencia de observadores internacionales, de la convocatoria que también hizo la sección 22 esta actividad y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, pensamos que había condiciones para que esta vez sí se pudiera llegar. Sin embargo, nos topamos pues con una emboscada criminal en donde pierden la vida a dos compañeros. Esto nos hace, por eso, proponer la necesidad de una caravana, esta con mucha más fuerza de parte de las organizaciones sociales de Movimiento en Oaxaca, de parte de los sindicatos solidarios, de parte de las organizaciones internacionales de derechos humanos y nacionales, para romper el cerco de Copala que ya lleva varios meses. ¿Ustedes sabían o habían amenazado antes de haber recibido alguna notificación de algo? Pues tal como una emboscada, ¿no? Siempre la advertencia de la gente de Luzón ha sido: no vamos a permitir la entrada de nadie a Copala. Obviamente nunca dicen en la prensa que va a ser por medio de un buscador. Cuando fue la actividad, a través de la prensa, tanto en la ocasión de Aten como en esta ocasión a través de la prensa, Rufino, el dirigente de Luzón, decía que no iban a permitir la entrada de nosotros a Copala. Pero directamente ustedes no les... No, directamente nunca. No tenemos comunicación con esta organización, nunca hemos informado con ninguna situación. La caravana, como su nombre indica, era de observación y de solidaridad. Hay una relación con el municipio de Tuerto Mazatlán Copala, partiendo del hecho de que ellos, al igual que nosotros, luchan por la cuestión de autonomía. Y desde esa, digamos, similitud, es de que nosotros decidimos responder a esa convocatoria que ellos hicieron. Ellos hicieron que esa convocatoria fue pública. Ellos pidieron que se acudiera en caravana a Copala para romper este cerco que ya lleva varios meses. Y nosotros lo único que hicimos fue acudir y responder a esa convocatoria que ellos hicieron. ¿Ustedes llevaron a quien habla del compañero extranjero? Sí, Jiri venía colaborando con nosotros, en nombre de su colectivo, que es de Finlandia, aquí en esta casa desde hace algunos meses. Desafortunadamente, el compañero pues es asesinado en esta caravana, lo cual nos duele bastante. El gobierno de su país ya ha dicho que va a poner esta denuncia en todo lo alto, responsabilizando obviamente al gobierno de Luis Ruiz y al Estado mexicano. Asimismo, hoy nos tuvimos comunicación con el día de hoy. Decía que por ser el gobierno de tener la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea, iban a hacer todo lo necesario para que se esclarecieran los hechos y obviamente denunciarlo al gobierno de Luis Ruiz en la intimidad que hay en la... Que nos pudieran narrar el momento de que van a la caravana, nos comentan que van por los radios, a dónde van por los radios, desde ese momento que se para la caravana hasta que ustedes regresan a... Todos pudimos percibir la presencia de los paramilitares en un cerro ubicado al lado izquierdo de la carretera. Tenemos fotografías que espero el día 1 de mayo entregarles a la movilización de trabajo, entregarles a todos ustedes. Mañana. Son fotografías que el compañero Daniel pudo tomar antes de que destruyeran de un balazo la cámara y todos tuviéramos que huir. Y en donde se ve nítidamente estos hombres armados con ropa camuflada y totalmente organizados para asesinarnos. ¿Pero cómo fue el momento? Cuéntase. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz que suena el acordeón. Avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos. Bueno, escuchábamos la conferencia de prensa que dio David Venegas, concretamente era el nombre que escuchábamos, ¿no? Y cómo trasladan su dolor y su indignación por los continuos asedios de los paramilitares, los asesinatos de un pueblo que intenta organizarse fuera de la corrupción, fuera del asesinato de los paramilitares y que no les dejan en paz a organizarse. Bueno, os dejamos ahora con Lila Downs y después escucharemos una entrevista que se le hizo, una noticia positiva, porque acaba de abrir sus puertas Casa Blanca, Nando Martín, es un nuevo centro social ocupado y nos va a dar más detalles Gonzalo, que hace una entrevista a uno de los miembros de este nuevo espacio, Casa Blanca. Que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento. Yo soy ser un pasajero, tierra de mi pensamiento. Conmigo vas. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento. Radio Utopía 102.4.

Espero que ya esté Gema al otro lado del teléfono y que ahora sí nos esté escuchando, porque antes ha habido un problemilla con la conexión. Y hola, Gema, ¿qué tal? Bienvenida. Hola. Buenas. ¿Me escuchas? Bueno, es que yo sí que escucho el sonido telefónico de ella y creo que todos los escuchantes y sí, las escuchantes también. Y bueno, Gema, hola. ¿Hola? No sé por qué no funciona de nuevo el teléfono, siempre tenemos el mismo problema, pero de todos modos, hasta que arreglemos este pequeño incidente, vamos a intentar solucionarlo rápidamente, porque vamos a hablar sobre algo que sucedió también a uno de los miembros del MST cuando aterrizó en Barajas, algo inusual, bueno, inusual, algo que se convierte en una práctica usual. Y Gema, ¿estás al otro lado? ¿Nos escuchas? Sí, ¿sí? Hola. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenida al delirio. Muchas gracias. Bueno, pues les estaba comentando que me he aturullado un poco porque teníamos problemas con el teléfono y al final lo hemos conseguido. Que nos ibas a contar un poco algo que viene siendo una práctica usual, ¿no? Le pasó a Nildemar Gosalves da Silva cuando llegó al aeropuerto de Barajas. Pues sí, es una, o sea, por un lado es una práctica que a militantes del MST, además no es la primera vez que les ocurre, que pasan por España para hacer una escala en un viaje hacia Europa, hacia otro destino europeo, para normalmente pues, para participar en alguna actividad política o de formación. Y se está convirtiendo en una práctica común, no solo, por supuesto, con gente militante del MST, sino con muchísima gente que viaja bien con destino Madrid final o bien haciendo escala hacia otro país europeo, gente que pues personas que son de países no comunitarios. Y entonces hay una serie de requisitos que tienen que tener las personas no comunitarias para poder entrar en el espacio europeo, y esos requisitos pues suelen ser que tienes que tener un billete de ida, otro de vuelta, tienes que tener una carta de invitación de la organización o de las personas que te invitan hasta una estancia en una determinada ciudad. Y también tienes que acreditar medios económicos suficientes para, bueno, pues para acreditar que no te vas a quedar, no estás utilizando un visado de turista para después quedarte como inmigrante no regular. Y entonces finalmente pues vemos que la policía en frontera está tomando, sobre todo en Barajas, está tomando esta actitud muy a menudo. O sea, hemos tenido conocimiento de estos casos porque estas personas, pues a ser militantes, tienen también una red de contactos mucho más amplia, pero hay un montón de personas desconocidas y anónimas que son devueltas a sus países cada día. Entonces, ante lo que al principio podría parecer un intento de que un militante concreto de una organización concreta no cuente su historia, es más bien una práctica común a todas las, bueno, a muchas personas que vienen al Estado español, ¿no? Entonces, mi pregunta sigue siendo, ¿cómo se puede tragar que ante una práctica que es radicalmente ilegal, que la está cometiendo la policía, no haya ningún tipo de reacción oficial ni de, en fin, ni de algún tipo de expediente disciplinario, cualquier mecanismo sancionador que pueda tener el Estado ante una práctica ilegal hecha por la propia policía? Pues es un poco, por un lado es cierto lo que dices, ¿no? Que llama un poco la atención que no haya demasiado movimiento de denuncia contra estas prácticas. Por un lado yo creo que lo que pasa es que es difícil tener conocimiento de ellas, ¿no? Porque muchas veces son familiares, es decir, no hay una red social por detrás que incluso que tiene conocimiento de que estas personas son devueltas en el aeropuerto, entonces no hay conexión entre las familias, a lo mejor de esas personas que no pueden entrar en Europa, en España en este caso, y gente pues que pueda mover el tema y lanzarlo un poco, pues tanto moverlo políticamente, hacer un poco de denuncia en los medios y todo esto, y tanto como a nivel jurídico, ¿no? Que no tienen medios a lo mejor para poder pagar el abogado o hacer un seguimiento del procedimiento jurídico, hacer un recurso administrativo contra la decisión y demás. De todas formas, un poco el problema que hay es que habría que pelear mucho, no está del todo claro la línea entre lo que es legal o lo que es una práctica administrativa arbitraria, ¿no? O que tiene ahí la administración tiene una capacidad para tomar decisiones por sí misma, que es lo que convierte un poco en prácticas arbitrarias, ¿no? Que no existe una, en ninguna ley se regula esto exactamente, es decir, en la ley de extranjería, por supuesto, que viene regulado cuáles son los requisitos que tiene que tener las personas no comunitarias para entrar en el espacio europeo. Pero son por ejemplo, en la ley de extranjería pone que tiene que acreditar medios económicos, pero eso es una cosa muy amplia, ¿no? O sea, como que quién decide qué medios económicos se pueden acreditar, cuánto dinero por día de estancia. Entonces, todo eso se va regulando en los reglamentos, que son los reglamentos que complementan las leyes orgánicas, en este caso, por ejemplo, el reglamento de extranjería. Y luego hay otra serie de cosas que se regulan en instrucciones internas de la policía, en órdenes que se mueven dentro del Ministerio del Interior. Entonces ahí lo que pasa es que la administración tiene unas prerrogativas, que es decir, tiene derecho, de alguna manera, a legislar, como si dijéramos, que la administración tendría que ser la que ejecuta simplemente las leyes, y en cambio tiene ahí una cierta potestad de ya generar sus propias leyes. Entonces, claro, no, los abogados no tienen tampoco manera de conocer exactamente cuáles son los requisitos, porque esta persona traía su carta de invitación de una organización, traía su acreditación de medios económicos, traía todas las cosas, pero ellos de pronto sacaron la cosa de que no había una carta de la policía sueca que le permitiera, bueno, que ellos pudieran ver que la policía sueca estaba al tanto de que esta persona iba para allá y les pareciera bien. Pero es que esto no está escrito en ningún sitio. Pero este argumento además parece un poco, en fin, una falacia, ¿no? Ya teniendo en cuenta que el propio embajador sueco, no sé si me estoy equivocando, pero creo haberlo leído, que el propio embajador sueco alertó o dijo y se informó a las autoridades españolas de que esta persona iba a viajar a Suecia y tenía todas las condiciones necesarias para hacerlo, ¿no? Sí, eso es. Nosotros nos pusimos en contacto con la embajada, intentamos conseguir que la embajada, pues yo qué sé, de alguna manera lanzara un comunicado o se pusiera en contacto con la policía para decir que sí, que esta persona tenía todos los papeles en regla y que la organización de hecho la organización que le estaba invitando en Suecia se puso en contacto con la policía y la policía de alguna manera lo vio todo en orden. Pero no sé si fue una falta de coordinación o falta de tiempo, porque es que él tenía el vuelo programado para una hora después de que nosotros estábamos haciendo todas estas gestiones. Y no sé exactamente cuál fue el motivo por el cual ignoraron incluso la intervención del embajador de Suecia. La cuestión es que ahora yo he intentado, estamos poniéndonos en contacto con el abogado de oficio, porque tienen derecho a tener abogado de oficio cuando están en la sala de devolución de Barajas. Entonces yo me estoy intentando poner en contacto con el abogado de oficio que llevó su devolución para pedirle la venia, quizá, que significa como que pedirle permiso para que yo hacerme cargo del caso y poder tener acceso al expediente, poder tener acceso a la resolución de denegación de entrada, poder recurrirla. O sea, que sí que queremos moverlo en el plano jurídico, ¿no? Y poder ver si prospera el recurso y por lo menos a ver si sienta precedentes, si conseguimos alguna decisión del juzgado que diga que verdaderamente estas prácticas no son válidas o no son aceptables. De todas formas, por todo lo que nos estás contando, parece ser que, en fin, que la ley de extranjería lo que da es cabida a las instituciones como el Ministerio del Interior o a estas personas o a estas instituciones que hacen los reglamentos que tú has mencionado a realmente saltarse la propia ley de extranjería, ¿no? Es decir, tenemos últimamente en la cabeza lo que son las redadas que han sido tachadas de ilegales por instituciones, incluso por el propio Sindicato Unificado de la Policía, que no vamos a decir que esta organización sea precisamente una que pueda tener una motivación, en fin, antipolicial, ¿no? Entonces, ¿es realmente esta práctica la normal? Es decir, ¿se establece una ley mediante la cual luego los organismos pueden saltársela a la tolera y hacer los reglamentos que ni siquiera la ponen en práctica? Es decir, ¿dan un poder a la policía más allá del que la ley les otorga? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que la ley de extranjería cita, o sea, de alguna manera lanza las líneas generales de la política de extranjería del Estado español, que a su vez están dictadas desde la Unión Europea, ¿no? O sea, que España además, por su posición geográfica, pues es un país al sur de Europa de entrada de mucha población africana, y entonces está muy en el punto de mira de las políticas migratorias europeas. Y de alguna manera la ley de extranjería lanza las líneas generales de actuación y las principales restricciones. El reglamento de extranjería lo aterriza un poco más, empieza a concretar un poco más, pero de todas maneras hay un margen muy amplio de actuación para la policía, para el Ministerio Interior y un poco para la administración, que verdaderamente tendría que estar tendría que tener mucho menos margen de decisión, ¿no? Tendría que estar todo, yo creo, mucho más alto para que no se favorecieran este tipo de prácticas que al final vulneran los derechos básicos de la gente de países extracomunitarios que están viniendo a Europa. Y bueno, es un poco en la línea con las políticas de la Unión Europea, de la Europa Fortaleza, de liberalizar mucho el movimiento interno entre los ciudadanos de países de la Unión Europea y blindar las fronteras completamente hacia ciudadanos de otros orígenes. ¿Y crees que esta nueva política represiva que podríamos denominar bajo pues esa idea de la Europa Fortaleza se va a profundizar en el futuro más próximo o cuál es el futuro que nos espera en cuanto a esta Europa Fortaleza? Yo creo que sí, además ahora en el contexto de crisis económica, un poco de todas las convulsiones con el empleo y sociales que está habiendo en Europa, yo creo que sí. O sea, de hecho, la última reforma de la ley de extranjería, las principales novedades que ha aportado son restrictivas. O sea, el aumento del periodo de estancia de los extranjeros en el centro de internamiento, que antes eran de 40 días, ha pasado a ser de 60, limitaciones a la reagrupación familiar de las personas que ya están aquí con tarjeta de residencia. Yo veo que las dos líneas de política más fuertes que tiene ahora el Estado es, por un lado, perseguir o asediar a las personas que ya no están regularizadas, que ya están en territorio, para expulsarlas, que es el tema de las redadas que has comentado tú, que efectivamente se están intensificando muchísimo, a pesar de que salió el ministro de Interior diciendo que no era verdad, que las redadas no se estaban llevando a cabo. Claro que se están llevando a cabo, es un asedio a población extranjera, además con un claro tinte racista y racial, ¿no? O sea, que tú vas en el metro y ves a qué tipo de personas paran, ¿no? Y es todo, deciden a quién piden los papeles o no, dependiendo del color de su piel y de sus rasgos. Y por otro lado, la otra línea de actuación es blindar al máximo las fronteras para evitar que aumente el número de personas irregulares, limitando muchísimo el tema de los visados de turismo. Bueno, entonces a mí la sensación que se me queda un poco es que realmente la policía y determinadas instituciones del Ministerio del Interior lo que tienen es un poder fáctico para hacer y deshacer a su antojo, dentro de quizá de unas limitaciones, pero que de alguna forma sobrepasan los límites que marca la ley, ¿no? Es decir, estas mismas redadas de las que hablamos o esta expulsión del militante del MST se enmarcan en un más allá de lo que estipula la ley. Eso es, sí, y ahí es donde yo creo que hay que dar ahora mucho la pelea, ¿no? En visibilizar estas prácticas y bueno, un poco esta potestad excesiva que tiene la policía, principalmente, que son los principales ejecutores de las expulsiones y de las redadas y todo esto es un marco como de inseguridad jurídica para los ciudadanos, ¿no? Incluso para los que tenemos aquí nuestro, vamos, para los que somos ciudadanos o tenemos nacionalidad española o para la gente que está aquí como residente en regla. O sea, yo creo que es un atentado contra todos, aunque no nos veamos afectados directamente por ellos, sea, esto es como unas cartas, hoy les toca a ellos, pero pasado mañana nos toca a nosotros si estamos en una manifestación, claro. Bueno, ya, o sea, que sí, yo creo que hay que dar la pelea muchísimo. Entonces, o sea, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo en este sentido, pero se podría hablar de la policía como una organización de alguna forma que tiene unos fines que van al ser ilegales. Podríamos hablar incluso de una organización. Bueno, yo esta denominación va a ser un poco propia. Yo te voy a pedir que la comentes, ¿no? Pero se podría hablar de la policía como una organización criminal en el sentido de que van más allá de la ley, que se la saltan, que realmente llegan a pegar a personas, a detenerlas ilegalmente, etcétera, ¿no? Entonces esto se pueden denominar secuestros y otro tipo de conductas más violentas que yo sí creo que se pueden enmarcar en esta denominación de una organización más bien criminal. Sí, o sea, podría, o sea, sí que suena muy impactante, pero es verdad. Suena impactante, lo sé, pero... Que tenemos, además, ha habido testimonios de vídeos que ha grabado la gente con los móviles en barajas de palizas que le han dado a personas africanas, sobre todo también la violencia que hay en las excursiones, ¿no? En las deportaciones, cuando a una persona la obligan a subirse al avión y si se ofrece resistencia... Bueno, yo eso hemos visto vídeos de cómo les reducen... Y habrá otros donde no haya vídeos, ¿no? O sea, eso es, bueno, claro, y los vídeos que hemos podido tener acceso, imagínate todas las, claro, todos los casos a los que no tenemos acceso. Bueno, ya para concluir, para terminar, ya quizás nos podrías hablar de qué tenía pensado, de qué iba a tratar las actividades donde Neil de Mar iba a participar en Suecia, ¿no? De cuál era el motivo de su viaje. Pues él es director de, el MST está dividido en diferentes sectores de actividad y él pertenece al sector de producción. Y entonces es director también de una escuela de agroecología y él iba a participar en una actividad formativa de este tipo, ¿no? De hablar sobre nuevos modelos de producción, quizá también esto no lo tengo muy claro, quizá... Pero me lo imagino, ¿no? Quizá también hablar un poco del modelo de producción del MST, de pequeñas cooperativas, de colectivización de la tierra y de la producción, y era un poco una actividad de este tipo. Vale, bueno, pues yo no sé si quieres añadir algo más, Gemma, antes de marcharnos. Pues no, creo que no. Bueno, quería felicitaros por el programa y agradeceros también, ¿no?, la oportunidad que nos dais de tener un poco un espacio de voz para denunciar esto que ha ocurrido y nada, y daros mucho ánimo. Pues nada, nosotros estamos encantados de tenerte y un poco podemos extender esa felicitación a ti por el trabajo que hacéis desde el Comité de Apoyo al MST e invitaros a que en cualquier momento en el que tengáis algo más que comentar sobre cualquier otro tema, pues que aquí estaremos para abrir nuestros micrófonos. De acuerdo, muy bien, pues muchas gracias. A ti, Gemma, hasta luego. Hasta luego. Radio Utopía 102.4. El siguiente. Quiero denunciar una detención equivocada. Vaya a reajustes de información. Es otro departamento. Vengo de reajustes de información. Allí me mandaron aquí. Tengo que rellenar un impreso que me darán ustedes. ¿Tiene el recibo de la detención? Sí. ¿Estás sellado? ¿Sellado? No, no, no lleva ningún sello. ¿Lo ve? No puedo entregarle el impreso hasta que le pongan el sello. ¿Y dónde me lo ponen? En reajustes de información. Bueno, pues ya nos despedimos con esta canción de Jesse D. Que es un exponente de lo que ahora están llamando en Estados Unidos pues el New Soul, y en fin, esperamos que os guste y ya nos veremos el próximo jueves en Radio ELA, y en caso de que no podamos pues será el domingo en Radio Utopía. Así que nada, que paséis una buena semana y nos vemos en el futuro. Hasta luego. Maybe someday, somehow, some way, I can make you mine. You turn my life around, swept my feet off the ground. Can't you see I'm flying now? And you're guilty of making me the luckiest guy around. Like a Our future's bright, we can build our life just exactly how we want it to be. In all the good times that we had,